Radio Topo, sin Dolby ni Surround. A saco. Lucha libre. Análisis peleón y crítica furibunda. Solidaridad local e intercontinental. Por la resistencia, por la justicia social. Contra la economía que mata, contra la política que esconde. Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana. Hola, buenas tardes, son las 8 de la tarde del miércoles 5 de abril del 2017 y estás escuchando Lucha Libre, el programa de Acción Social Sindical Internacionalista en Radio Topo. Hoy día 5 se celebra el Día de la Tierra Palestina de manera conjunta Radio Topo con el Foro Palestina Libre de Zaragoza. El Día de la Tierra Palestina se conmemora el día 30 de marzo de todos los años, pero bueno, debido a algunas cosillas que luego comentaremos, pues el Foro Palestina Libre de Zaragoza y Radio Topo hemos decidido conmemorarlo de esta manera. Y Lucha Libre, por supuesto, también participa de este especial por Palestina. Y hoy, por tanto, el tema del que vamos a tratar hoy es obviamente Palestina, como digo. Recordar que mañana a las 8 de la tarde en el Bar Potoka se organiza una pequeña fiesta con tapeo organizado por el Foro Palestina Libre de Zaragoza y Radio Topo. Así que os invitamos a escuchar el especial de hoy durante todo el miércoles y si no, pues a participar mañana en esta conmemoración del Día de la Tierra Palestina en el Bar Potoka a las 8 de la tarde. Como siempre, dar los datos de contacto. La web de ASI es www.asi.org. Ahí están nuestros podcasts, además de más información y convocatorias que apoyamos y en las que participamos. Y la web de Radio Topo es www.radiotopo.org y ahí encontraréis todos los podcasts de todos los programas de la radio. Así que comenzamos. Bueno, pues estamos aquí en Radio Topo. Hoy es un día especial porque Radio Topo pues celebra el Día de la Tierra Palestina en este año 2017. Se conmemora este día. Radio Topo y el Foro Palestina Libre de Zaragoza pues celebramos el Día de la Tierra Palestina. Y entonces, con motivo de este día, pues vamos a tener una entrevista el día de hoy con Rodrigo Carmi, que es profesor e investigador del Centro de Estudios Árabes de la Universidad de Chile, y con él vamos a hablar de Palestina y volver a conocer cuál es el contexto actual en el que se encuentra Palestina actualmente. Bueno, decir antes de nada que el Día de la Tierra Palestina es el día 30 de marzo. Lo que pasa es que por cuestiones de la radio pues lo conmemoramos hoy. Y luego, aparte de presentar a Rodrigo, de presentarlo así como gran profesor, una de las cuestiones fundamentales, ¿verdad, Rodrigo?, es que Rodrigo es palestino. Sí, pero... además, bueno, muchas gracias por la invitación, antes que nada. Y bueno, vamos a ir conversando ahí a propósito de la tierra palestina, justamente. Vamos a ver que todo vaya bien, porque este Chile-Zaragoza, veremos a ver cómo sale. Bueno. Sí. Rodrigo, primera pregunta. Bueno, refrescanos la memoria, aunque está bastante presente, creemos. ¿Por qué se conmemora el Día de la Tierra Palestina? Sí, bueno, básicamente la conmemoración de la Tierra Palestina surge hace más o menos 40 años, el año 76, a propósito de una huelga general que hace el pueblo palestino, fundamentalmente en contra de la ocupación sionista, ¿no? Había que recordar que el año 67 tiene lugar la Guerra de los Seis Días, que para el caso palestino implicó una serie de transformaciones geopolíticas, entre ellas la ocupación del territorio palestino, ¿cierto? Uh-huh. Que sigue vigente hasta el día de hoy, a pesar de la redacción y promulgación de las resoluciones de Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, que manifiestan justamente que Israel, en cuanto potencia ocupante, esa es la nomenclatura que utiliza Naciones Unidas, debe de devolver esos territorios a los palestinos. Lo que se conmemora en la tierra palestina justamente es esa huelga general que el año 76, particularmente, como tú bien decías, el 30 de marzo, los palestinos hacen en contra de la ocupación sionista. Uh-huh. A pesar de esos 40 años que se han pasado, ha habido... Exacto. A pesar de esos 40 años, las cosas han ido a peor. Exactamente. Sí, han ido peor porque básicamente la situación de palestino-israelí no es solamente un problema de ocupación. Recordemos que la palabra ocupación es un concepto jurídico-político para indicar una situación de conquista de territorio en un contexto de guerra, ¿sí? ¿Sí? Pero la situación palestina no es simplemente un contexto de guerra, como lo marca la teoría de ocupación, sino que es fundamentalmente un contexto de colonización que se arrastra desde 1948 y se agudiza mucho más fuertemente desde el año 67 hasta la actualidad, ¿sí? Ha ido para peor, y ha ido para peor porque se ha desarticulado mucho más el movimiento nacional palestino, se han desarticulado mucho más los territorios palestinos, ¿sí? Cuestión que de facto hace imposible la solución de dos estados, ¿sí? Uh-huh. Y hasta el día de hoy la autoridad palestina, que viene a intentar en cierta manera situarse como interlocución a diferencia de la OLP que existía antes, en realidad ha funcionado hasta el día de hoy desde los acuerdos de Oslo de 1993 como una autoridad vicaria a los intereses israelíes, ¿sí? Eso ha hecho que las condiciones de la colonización sionista se hayan complejizado mucho más en una perspectiva, por así decirlo, geoeconómica, en donde básicamente ya no hay solamente ocupación, sino que también hay una situación de apartheid que funciona, ajá, tanto a nivel jurídico, económico como político, ¿sí? Y todo eso... ¿Tú no quieres pensar? Sí, sí. Hay una cosa que sí que nos gustaría que nos aclarases un poquito, porque es que parece como la solución panacea. Hay que añadir a todo lo, yo creo que podemos añadir a lo que has dicho, toda la complicidad de eso que damos en llamar la comunidad internacional, etcétera, etcétera, a toda esta situación. Y lo que te decía, para que nos matizaras más, aunque ha sido muy tajante, esa solución panacea, que es la solución de los dos estados, cuando sabemos perfectamente que eso es imposible, que lo explicases. Claro. Un poquito más eso. Sí. Bueno, la primera cosa que habría que decir respecto a la solución de los dos estados es que nunca la idea de la solución de los dos estados fue una solución promulgada por la parte palestina. Siempre fue una solución eminentemente impuesta, consensuada entre cuatro paredes por las grandes potencias coloniales del momento. Desde el año 47, cuando la misma Naciones Unidas, ¿cierto?, resuelve el tema de la bipartición del territorio palestino, que nunca se cumple a todo esto, pero la solución de los dos estados siempre ha sido la solución colonial, finalmente. Y por esa razón, el pueblo palestino en general ha rechazado siempre la idea de la solución de los dos estados y ha intentado situar, ¿no?, la idea de un Estado binacional o un Estado laico-democrático, como había sido promulgado ya en los años 30 por el Movimiento Nacional Palestino, ¿cierto? Uh-huh. E incluso cuestión que se ha mantenido en la voz de algunos intelectuales contemporáneos, como fue el caso en su momento de Edward Said, ¿cierto? Quien se opuso justamente a la configuración de la Autoridad Nacional Palestina a propósito de los acuerdos de Oslo, precisamente porque Said vislumbraba la solución de un Estado laico y democrático, digamos, para judíos y palestinos, se difuminaba cada vez más por esos arreglos y esos acuerdos de Oslo, que en realidad lo que hicieron fue profundizar la colonización. Entonces, la primera cuestión que yo situaría es que la idea de la solución de los dos estados siempre fue la propuesta colonial y nunca fue la propuesta palestina. La propuesta palestina en contra fue siempre un estado plurinacional o binacional, un estado laico democrático que no se llamara a sí mismo ni judío, ¿sí? Que fuera un estado no identitarista, ¿sí? Y que por lo tanto un estado que tuviera un carácter mucho más cosmopolita, democrático, etcétera, que es precisamente lo que la colonización sionista quiere evitar a toda costa, porque el proyecto sionista, y esta sería la segunda cuestión, insiste justamente en que el Estado de Israel tiene que ser un Estado judío, porque la palabra judío aquí está resignificada ya no como una categoría religiosa, sino como una categoría nacional, ¿sí? Y eso es lo que da el componente racista, ¿verdad?, al Estado israelí. Ajá. Nos has hablado también, eso hemos de decirlo, porque como por aquí, por Zaragoza, pues han aparecido, eso ya te lo hemos dicho a ti, pero queremos que la gente lo sepa, habitualmente y desde hace muchos años el Foro Palestina Libre de Zaragoza, del que forma parte ASI, claro, conmemoraba el Día de la Tierra plantando un olivo en diferentes pueblos de Aragón, con la colaboración de la gente, del pueblo, etcétera, etcétera. Y este año no se ha sumado a esa celebración porque ha aparecido el embajador de Palestina en España. Bueno, entre comillas, era un acuerdo previo. Y nos gustaría, claro, esencialmente para que nos des la razón, porque si tú ves que tenemos motivos para no reconocer esa representación del pueblo palestino en el embajador. El embajador, que es un enviado de la autoridad y un designado por la Autoridad Nacional Palestina, claro. Claro. Claro, lo que yo diría, evidentemente desconozco la situación local de ahí, de Zaragoza. Que no digo la local, Claro, pero incluso desconozco las razones, incluso psicoanalíticas, que podría haber tenido el embajador palestino, digamos. Pero lo que sí puedo decir es que la Autoridad Nacional Palestina como institución está en falta de legitimidad, tiene una crisis de legitimidad muy grave, ¿ya? Y la crisis de legitimidad de la Autoridad Nacional Palestina redunda básicamente y se enraiza en la configuración de los acuerdos de Oslo del 1993, que en cierta manera instalan como interlocución palestina a la Autoridad Nacional, que sin embargo es una autoridad sin autoridad, ¿sí? Uh-huh. Porque es básicamente una autoridad que responde a los intereses de la colonización sionista, cuestión que entre otras cosas implica una colaboración muy estrecha entre las policías, ¿sí? Una estrecha en el control de las poblaciones, y por lo tanto el Estado israelí también se ahorra recursos en sentido estricto, ¿no?, económico, con la Autoridad Nacional Palestina, porque es la Autoridad Nacional Palestina la que en algunos territorios, ¿cierto?, controla a su propia población palestina para impedir la insurrección o la emergencia de algún tipo de movimiento que pudiera poner en tela de juicio la estructura actual de la colonización sionista, ¿sí? Entonces, en ese sentido, una de las salidas posibles a la reconfiguración de la política palestina, de la posición palestina, es volver a darle legitimidad a la OLP. A la OLP. Y la dice... Claro, porque la diferencia entre la OLP y la Autoridad Nacional Palestina son particularmente dos, son muchas más, pero solamente dos en términos muy generales. Una, la Autoridad Nacional Palestina carece de legitimidad porque es un instrumento vicario de Israel, en cambio la OLP era un instrumento justamente de liberación nacional. Dos, la Autoridad Nacional Palestina solo tiene autoridad sobre los territorios palestinos, si es que algo puede decirse. En cambio la OLP tenía un carácter federal e incluía, ¿verdad?, a la diáspora palestina, ¿verdad?, que vive en el exilio y que vive, digamos, incluso aquí en Chile, en América Latina, ¿no? Ajá. Entonces eso hacía que la OLP, por más burocrático que terminó convirtiéndose, esa institución era mucho más interesante y tenía un poder resolutivo en términos políticos mucho más grande, con un poquito más de legitimidad, que la Autoridad Nacional Palestina. Ahora también hay que reconocer que la OLP terminó burocratizándose, y ese síntoma de burocratización de la OLP culmina en 1987 cuando se alza la primera intifada palestina, que no solamente está dirigida a boicotear a Israel, sino que también está dirigida a una impugnación del elemento burocratizante que está permeando a la OLP. Y precisamente el efecto que tuvo esa intifada de 1900 fue empujar la situación política hacia la configuración de la Autoridad Nacional en 1900. ¿Sí? Entre medio, evidentemente, la situación externa era muy compleja porque recordemos que se había caído el muro de Berlín y eso significó la pérdida de un aliado central para la OLP, ¿cierto?, que era la ex Unión Soviética, ¿sí? Pero en cualquier caso, yo creo que es necesario volver a la OLP, una OLP revitalizada, ¿sí?, que permita darle poder a la diáspora palestina y que no sea un poder puramente vicario como es el poder de la Autoridad Nacional hoy día respecto a Israel, ¿sí? ¿Y ahí podemos tener confianza, Rodrigo, en esa vuelta a la OLP? ¿Vuelta? ¿Cómo? Y digo que si ahí existen esperanzas, ¿podemos estar esperanzados de que se vuelva a reestructurar una OLP que sea eficaz? O sea, es lo que todos esperaríamos, ¿no? Ahora, siempre hay que recordar que la OLP, por ejemplo, nunca estuvo de acuerdo con la solución entre los dos estados, sino que concebía que la solución entre los dos estados era una solución transitoria. Ajá. ¿Sí? A finales de los años 60, la OLP siempre concibió que la solución entre los dos estados era transitoria y que a lo que se debía apuntar era a un solo estado. Yo creo que si la OLP retoma ese programa original, ya sería muy esperanzador para el pueblo palestino y le daría una legitimidad que la Autoridad Nacional Palestina hoy día no tiene. ¿Sí? Lo que pasa es que esa nueva creación o reestructuración o reaparición o como lo queramos llamar, por supuesto, no beneficiaría en nada a los intereses de las grandes y pequeñas. No, exactamente, ¿no? Exactamente, claro, yo me estoy posicionando solo desde el punto de vista palestino, ¿cierto? Claro, pero evidentemente que desde el punto, claro, desde el punto de vista israelí y sobre todo desde el punto de vista norteamericano, en la administración Obama, Estados Unidos se apegó a la propuesta colonial clásica de la solución entre los dos estados, y yo creo que esa solución ha demostrado de facto, como tú decías hace un rato, ¿cierto?, estar completamente acabada, digamos, está completamente arruinada por los hechos mismos que a los cuales la colonización sionista ha conducido, porque para que lo entiendan los auditores, yo creo que los auditores lo entienden perfectamente, pero solamente para apuntar algo importante es que la colonización sionista, en los avances, por ejemplo, que ha hecho la colonización sionista permanentemente en contra de todo tipo de resolución, etcétera, ¿cierto? Sí. Ha hecho imposible la conexión entre distintos territorios en Palestina mismo, por lo cual se vuelve ridículo la configuración de un estado de territorio unitario, ¿sí? O sea, si se logra la solución de los dos estados en una situación imaginaria, el Estado palestino quedaría con un territorio completamente disperso, lleno de checkpoints, que no tendría unidad política alguna. ¿Sí? A no ser que haya una intencionalidad todavía de reducirlo más. O sea, exactamente. O sea, la intención, si uno buscara algo así como una intencionalidad en la estrategia sionista, ajá, la estrategia sionista no es nada más que el intento de expulsión sistemática y desaparición del pueblo palestino. Ya sea, yo no creo, a diferencia, lo conversábamos en la misma radio con ustedes hace un par de semanas atrás, sí, lo que yo pienso es que, a diferencia de la colonización clásica, francesa o realmente cruenta, ¿cierto? Sí. Pero que sin embargo tenían una característica, esos dos tipos de colonización, que tenían un carácter integrativo, es decir, la idea era integrar al nativo en la cultura dominante. En cambio, la colonización sionista no tiene la intención de integrar al nativo en la cultura dominante, sino más bien expulsarlo completamente, ajá, y hacerlo desaparecer. es una suerte de colonización inversa, cuyo objetivo es, por decirlo de algún modo, la producción del vacío. Uh-huh. ¿Sí? No la configuración de un civilizado, por decirlo de algún modo, sino la configuración de un vacío. Vaciar el territorio, ¿cierto? Y lo cual se traduce en que la colonización sionista es equivalente cada vez más a políticas de exterminio. ¿Sí? Esto... Creo que me aparté de tu pregunta, pero sí, por ahí va la cosa, ¿no? Sí, no. Además, nos viene bien que nos digas todo esto porque también es curioso, vamos, no es curioso, sino que responde a la misma estrategia por su, y con una claro. maldad especial, por ejemplo, que justo ahora en el Día de la Tierra de este mismo año, este finales de marzo, es cuando vuelven claro. a lanzar y a proponer nuevos asentamientos en Cisjordania. Exacto. Es una cosa que hacía tiempos que no pasaba, ¿no? ¿Nos puedes hablar de claro. eso? Claro, yo creo que la estrategia del gobierno israelí del momento tuvo que ver con el cambio de gobierno en Estados Unidos. Básicamente, durante la administración Obama hizo ciertos esfuerzos para que los asentamientos se detuvieran y se, en cierta manera Israel moderara el dispositivo de la colonización, aunque mantenía la legitimidad de la colonización porque Obama pensaba que había que darle curso a la solución entre los dos estados. Sí. Pero al día siguiente que asume Trump en Estados Unidos, Netanyahu le da curso sin problemas a los asentamientos. Netanyahu en el fondo fue el gran beneficiado con la elección de Trump, ¿no? Fue el gran beneficiado por dos razones, ¿no? Por dos razones. Una, porque Trump le dio un cheque en blanco, por decirlo de algún modo, para la extensión de la colonización a través de los asentamientos, ¿sí? Uh-huh. Y dos, porque Trump va a configurar su política sobre Medio Oriente, particularmente en relación al problema iraní, ¿no? Uh-huh. Y a Netanyahu lo único que le interesa, y básicamente a Israel lo único que le interesa, es que pueda ser posible neutralizar a Irán, porque Irán es la gran competencia hegemónica, militar y política de Israel, ¿no? Entonces, esos son los dos elementos que me parece que son centrales para entender por qué Netanyahu está con una carcajada enorme desde que Trump asumió el poder en Estados Unidos. Sí, con toda la desfachatez. Bueno, entonces, o sea, si podrías explicarnos un poquito cuál es esa estrategia de los asentamientos para Israel, porque si hablabas por un lado anteriormente de que la colonización sionista en Israel tiene unas diferencias con otro tipo de colonización que tiene que ver con el vaciamiento del territorio, eso por ahí sería, me imagino, un mecanismo, y por otro lado tenemos otro mecanismo en el que son los asentamientos y la ocupación del territorio. Bueno, claro. Lleva lo otro. Claro, lo que pasa es que los asentamientos serían otra forma de vaciamiento del territorio palestino, porque en el una progresiva guetización de los pueblos palestinos, de las comunidades palestinas, al punto de su expulsión. Y lo interesante en todo caso es que los asentamientos funcionan en base a una lógica doble, una lógica militar por un lado y una lógica corporativo financiera por otro lado. Ajá. Militar, porque evidentemente se desencadenan razias, se desencadenan dispositivos de ocupación, de conquista militar, ¿cierto?, a través de las armas de esos pueblos, pero también la lógica que está al fondo, una lógica corporativa financiera, en la medida en que no solamente están involucradas grandes inmobiliarias israelíes que vienen a construir las nuevas edificaciones israelíes, para las cuales el Estado de Israel subsidia fuertemente ya la configuración de los asentamientos, sino que además eso también está en un molde estratégico de carácter geoeconómico, es decir, un molde estratégico orientado a la apropiación de los flujos de capital. Y eso significa apropiación de recursos naturales, como el agua, por ejemplo, ¿cierto? Apropiación de campos de cultivo, ¿cierto? Que permitan, en cierta manera, configurar condominios, configurar asentamientos que sean cerrados a las comunidades palestinas, pero al mismo tiempo se alimenten, ¿no?, y puedan excluir completamente a los palestinos de ese tipo de recursos. Entonces yo diría que siempre hay que pensar que los asentamientos tienen un carácter doble, ¿no? Por un lado militar, pero por otro lado corporativo financiero, ¿no? Hay que solamente un detalle para que vean cómo funciona la solidaridad árabe con el tema palestino hoy día, ¿no? Los que tienen gran cantidad de capital invertido en las inmobiliarias israelíes que se despliegan en los asentamientos son los sauditas, ¿sí? Sí. Por lo tanto, en la medida en que los sauditas tienen gran capital invertido en las inmobiliarias israelíes, es evidente que ellos estarán a favor, impulsarán junto con el gobierno Netanyahu, ¿cierto?, la política de asentamiento. Trataremos en la segunda parte del programa un poquito también qué es lo que pasa con los países árabes y su posicionamiento. Exacto. Hacia pasar. Vale. O más bien, ¿qué es lo que no pasa? Exactamente, más bien qué es lo que no pasa. Y eso de ahí se ponen las gotas cuando quieren de decir tonterías, ¿no? Pero claro. Vamos a, por una cuestión de que un poco el personal sepa lo que hay, cómo se producen esos asentamientos, los llamados son post estos, sí, ¿no? Que son como pequeñas vanguardias, ¿no? De asentamientos ilegales que luego se convierten exactamente. En forma parte. Exactamente. Eso es bien interesante lo que tú dices, porque efectivamente los asentamientos suponen la instalación de una cierta de vanguardia ideológica, es decir... Ajá. Los asentamientos son, en la medida en que son subsidiados por el Estado, etcétera, también tienen un componente discursivo, si ustedes quieren, muy potente, en el sentido de configurar una suerte de pequeña burguesía israelí extremadamente fascista, digamos, sí, extremadamente racista, que es, ¿no?, en la medida en que se enfrenta directamente, cuerpo a cuerpo, con los pobladores de las comunidades palestinas, ¿no? Sí. Entonces, claro, efectivamente, ellos están envueltos en un discurso de constituir algo así como la vanguardia del sionismo contemporáneo, precisamente porque es el modo en que Israel tiene para instalar la violencia colonial, digamos, ¿no? En la época contemporánea, en la época de la geoeconomía, digamos, ¿no? Ya, pero evidentemente eso además no son cuatro locos que son más radicales que los otros y se van exactamente, metiendo, ¿no? Exactamente. O sea, forma parte de la estrategia, ¿no? Exactamente. Eso es muy interesante porque frecuentemente hay un cierto discurso de la izquierda sionista, ¿no? Que es una izquierda sionista que no existe necesariamente en Israel prácticamente, sino que existe fuera de Israel, ¿no? Y que dice, no, lo que pasa, el problema de Israel es el problema de que la derecha se apropió del gobierno. Pero en realidad, gran parte de los proyectos de colonización sionista han sido desplegados y promovidos por las izquierdas sionistas. Basta recordar la construcción del muro. La construcción del muro de apartheid, que se estableció ya desde el año 2003 en adelante, ¿no?, fue justamente una solución no militar, no de derechas, sino que fue la solución humanitaria que tuvo justamente la izquierda sionista de la época de la socialdemocracia, los laboristas, ¿no?, para mantener las formas de colonización en la actualidad, ¿sí? Entonces, la izquierda sionista en realidad de lo que se tiene que hacer cargo y de lo que nosotros desde una cierta izquierda deberíamos impugnar de esa izquierda sionista es que la izquierda sionista históricamente ha sido cómplice de la colonización, ¿no? Salvo, me atrevería yo a decir, el Partido Comunista Israelí, que siempre desde un principio fue un partido binacional. Toda la demás izquierda sionista, particularmente el laborismo, siempre fue parte del proyecto colonial. Entonces no hay que dejarse tampoco engañar o engatusar porque supuestamente Israel está viviendo un proceso de derechización simplemente y que cuando lleguen los laboristas todo va a ser mucho mejor. Eso es todo lo contrario. La historia muestra exactamente lo contrario. ¿Sí? Muy interesante. Vamos a hacer, Rodrigo, si te parece, un descansito. Dale, ¿qué hago? ¿Les corto? ¿Me llaman? ¿Nos esperas? Ya. ¿Nos esperas un momentito? Ok. Ahora mismo volvemos. Ok, vale. Sometimes I feel like I'm living in hell. But what is hell? Who knows and who has the answers? مين بيعرف؟ مين عنده جواب؟ My soul is something that I will never sell. إن روحي ما ببيعه أبداً. We are so serious.

pero en cualquier caso hubo un compromiso árabe explícito de las políticas como referente de políticas del tercer mundo, ¿cierto?, con la causa palestina, muy importante. Pero todo eso sucumbe desde 1967, cuando tiene lugar la Guerra de los Seis Días y cuando Estados Unidos se apresta a apoyar incondicionalmente a Israel, ¿cierto? Uh-huh. Y al mismo tiempo que apoya incondicionalmente a Israel, Estados Unidos neutraliza a Egipto, al Egipto nacerista, básicamente, al Egipto uh-huh. panárabe, uh-huh. y en cierta manera obliga desde el 73, que es la última guerra que Egipto tiene con Israel, hasta el 79, a firmar los famosos acuerdos de Camp David bajo la administración de Jimmy Carter. Esos acuerdos de Camp David supusieron tres cuestiones, tres transformaciones importantes en Egipto. Uno, la progresiva instalación de políticas neoliberales, lo que se conoce como la Infita en árabe, ¿ya? La instalación geopolítica de Egipto hacia Estados Unidos, dejando de lado a la Rusia soviética, ¿cierto? Y en tercer lugar, ¿cierto?, la subrogación de los intereses geopolíticos egipcios a los intereses coloniales israelíes, ¿no? ¿Qué significa que Egipto haya sido neutralizado? Significa, para decirlo de manera equivalente, como si en Europa la gran potencia europea que hoy día es Alemania fuera neutralizada políticamente. Eso genera a mediano plazo, ¿verdad?, un vacío de poder. Y en ese vacío de poder han querido insertarse distintos otros países. En su momento fue Arabia Saudita, en otro momento ha sido Irak, el Irak de Saddam Hussein. Pero en cualquier caso, ¿verdad?, la neutralización de Egipto y la progresiva cooptación del ejército egipcio, que es el actor decisivo en los procesos de nacionalismo árabe, ¿cierto?, por parte del capital norteamericano, implicó, ¿cierto?, la configuración a nivel regional de un vacío de poder que sigue vigente hasta el día de hoy y una atomización, esto es muy importante, una atomización del tema palestino, ya no a nivel regional, sino a nivel puramente nacional. Para decirlo de otro modo, desde el 67 en adelante ya no existe más el problema árabe-israelí, existe solamente el problema palestino-israelí. ¿Sí? Se atomiza cada vez más el problema palestino al punto de que incluso hoy día, ya en los años 2000, ¿cierto?, en los umbrales del siglo XXI, hemos podido constatar que ni siquiera el problema es un problema palestino-israelí, sino un problema de Hamas-israelí, ¿sí? Sí, los problemas del terrorismo islámico catalogado por Israel, ¿cierto?, versus el Estado de Israel, representante supuesto de la gran democracia occidental, ¿sí? Entonces, hay, me parece, tres momentos ahí que son importantes de dilucidar y que tienen que ver con el despliegue de una guerra de nombres, porque en este conflicto, como en tantos otros, no da lo mismo como tú nomines el conflicto. Y habitualmente se lo conoce este conflicto como el conflicto palestino-israelí o incluso árabe-israelí. Pero de árabe hoy día no tiene nada, porque gran parte de los países árabes han sido absolutamente cómplices de la ocupación sionista. Ya lo decía respecto a Arabia Saudita, pero también hay que decir respecto a Egipto. ¿De dónde sacan los israelíes el cemento para construir el muro de apartheid? De Egipto. ¿Quién es el gobierno que bloquea el paso de Rafah hacia el sur de Gaza? Es Egipto. ¿Sí? ¿En orden a qué? En orden a responder a los intereses israelíes en la región, ¿cierto? Por otro lado, ¿cierto?, el caso de los restantes países árabes, me parece que se están progresivamente, desde el 67 hasta la fecha, están completamente vaciados de contenido, ya carecen de cualquier tipo de discurso postcolonial o anticolonial, si ustedes quieren, o de una cierta eficacia, ¿no?, frente al sionismo. Me parece que los sirios han tenido un cierto comportamiento importante, pero también hay que decir que y recordar, como lo recordé en un programa anterior con ustedes mismos, ¿cierto?, que en 1991 los sirios apoyaron logísticamente a la coalición de Estados Unidos para bombardear Irak. Por lo tanto, solidaridad interárabe está progresivamente desmantelada. Lo que ha ocurrido desde el 67 hasta la fecha es una progresiva destrucción del espacio interárabe que se había construido, ¿verdad?, por el discurso estatal nacional. Y creo que eso afecta, entre otras cosas, ¿cierto?, al tema palestino, porque el tema palestino queda progresivamente atomizado, sí, ¿verdad?, ya no como un problema árabe-israelí, sino como un problema puramente incluso de facciones islamistas contra Israel, ¿cierto? Y no de cualquier tipo de facciones islamistas, me refiero específicamente a la yihad islámica, Hamas y Hezbollah, que son tres facciones islamistas de carácter nacionalista, es decir, islamista en el sentido de que enarbolan un discurso islamista de carácter postcolonial y anti-israelí o anticolonial precisamente porque impugnan, ¿verdad?, la ocupación sionista. Por eso es que, por ejemplo, otros grupos islamistas, como el caso de ISIS, han amenazado abiertamente a Hamas, ¿verdad?, calificándolos de idólatras, porque conciben que Hamas se hizo cargo, por así decirlo, del discurso nacionalista y no del discurso puramente religioso, ¿sí? En ese contexto, ¿cierto?, hay que entender que Hamas, podemos estar muy en desacuerdo con el discurso islamista, todo lo que ustedes quieran, pero lo que en el año 2014, mientras se bombardeaba Gaza por parte de las fuerzas israelíes, lo que Hamas solicitaba era absolutamente legítimo y estaba completamente apegado al derecho internacional, ¿sí? Me refiero a las tres millas, respeto a las tres millas marítimas en Gaza, ¿cierto? Desbloqueo del paso de Rafah, ¿cierto? Y básicamente denuncia sistemática del bloqueo impuesto por Israel que convierte a Gaza en un verdadero campo de concentración. ¿Sí? Para resumir, en el fondo, lo que te diría, ¿no? Es ya no existe el conflicto árabe-israelí. Desde el punto de vista de los estados árabes, pero sí desde el punto de vista de los pueblos árabes. Los pueblos árabes siguen siendo solidarios con Palestina. Y eso se vio muy claramente durante la época de las revueltas, en el año 2011, cuando en distintas partes de las revueltas, en la Plaza Tahrir en Egipto, en Siria o en el mismo Túnez, los manifestantes enarbolaban banderas palestinas. Banderas palestinas, ¿sí? Claro. Uh-huh. Exacto. Ya que estamos en el asunto, cuéntanos cómo ves, en qué manera ha afectado el conflicto sirio a Palestina, si es que... Sí, bueno, yo creo que hay varias dimensiones, ¿no? Hay varias dimensiones. Yo diría que una de las dimensiones centrales que todavía no sabemos del todo cuáles van a ser las consecuencias es la transformación geopolítica a nivel regional, donde evidentemente Rusia ha tenido un rol preponderante, pero también Irán, que ha tenido un rol preponderante, ¿cierto? Y Siria, prácticamente hoy día, el gobierno sirio está prácticamente gobernado por el gobierno iraní, y eso puede tener una serie de consecuencias en la configuración del tema palestino a mediano plazo, porque Israel va a tener que negociar en cierta manera con los rusos y vamos a ver hasta qué punto, ¿verdad? La administración Trump, ¿qué va a hacer la administración Trump, que es completamente anti-iraní, ¿cierto?, con su pretendida alianza con Rusia, y particularmente la Rusia de Vladimir Putin? Entonces, no lo tengo del todo claro, pero sí lo único que puedo decir, ¿no?, es que sí van a haber transformaciones importantes, y te diría que la población palestina, al menos lo que a mí me han manifestado, están bastante ansiosos con lo que podría suceder en la medida en que después de mucho tiempo hay la arremetida de un nuevo poder, de un nuevo polo, por así decirlo, geopolítico que no existía, ¿verdad?, desde el año 90 hasta la fecha, porque desde los 90 hasta la fecha solo existía la unilateralidad de Estados Unidos, ¿sí? Entonces, yo diría que hay un cierto aire de cambio, pero no sabemos del todo hacia dónde. Lo más probable, ya, yo no tengo ninguna esperanza al respecto, lo más probable es que la ocupación sionista siga profundizándose, que la transformación geopolítica en la región no incida en la profundización de la colonización sionista, sino que más bien la olvide, termine por así decirlo, enterrarla, ¿no?, por olvidarla, ¿no? Yo en ese punto soy bastante pesimista, no veo una salida posible en el marco de las transformaciones geopolíticas que tú me has indicado, ¿sí? ¿No? No nos tocaba más remedio que hablar ahora mismo, dentro del pesimismo, de cómo se enfoca la solidaridad con Palestina, cómo se está enfocando, y sí que nos gustaría que hablásemos un pelín de las campañas del BDS, ¿no? ¿Las consideras efectivas? Sí. está habiendo también un intento por Israel muy, muy serio de culpabilizar, sí, allá donde fuere, a los activistas o procuradores de la campaña. Entonces, sí, ¿cómo lo estás viendo? Y luego hablamos, sí, de nuestra comisaria europea esta, de la señora esta, Mogherini, a ver si esto que dice algo o no. A ver, ¿cómo lo ves? Claro. Sí, bueno, mira, respecto del BDS, yo creo que el BDS ha sido ha dado aire a la lucha por Palestina, ha dado un aire nuevo y ha tomado a organizaciones civiles fundamentalmente, aunque yo diría que el BDS lo que tendría que hacer es básicamente que considerar al BDS no como una agrupación, sino como una estrategia, es decir, que las distintas agrupaciones que estén por Palestina adopten las resoluciones de boicot cultural, económico, ¿verdad?, a Israel. Y yo diría que, como tú bien dices, ¿cierto?, Israel ha intentado por todos los medios criminalizar la protesta civil por parte del BDS. Nosotros la hemos vivido fundamentalmente también en Chile, donde aquí la Escuela de Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, digamos, particularmente su consejo de estudiantes, adoptó la resolución de boicotear a Israel, ¿no? Y ha generado una serie de discusiones dentro de los espacios universitarios, que yo creo que son decisivas, son muy importantes, son peleas que hay que dar, ¿sí? Y yo diría que el BDS en general me parece que es una renovación muy importante, porque es un movimiento desde abajo que saca a flote lo nefasto, digamos, de la oligarquización de la política en la supuesta solución del tema palestino, que la única política para el tema palestino es el laissez-faire, o sea, dejar hacer, mantener y profundizar la colonización, ¿no? Es la única solución que el campo oligárquico ve, y en cambio el BDS ha instalado una cuestión decisiva que tiene que ver con boicotear a Israel, ¿no?, calificar a Israel de un estado de apartheid, ¿cierto?, obligar, por lo tanto, a sumar masas políticas importantes que permitan, en cierta manera, ¿cierto?, contrarrestar el poder fáctico que tiene Israel en distintos países, ¿no? Que también a veces uno habla del lobby sionista, y a uno lo califican como si fuera medio paranoide, pero en rigor el lobby sionista no es nada que está oculto, sino que el lobby sionista es una red de redes que funciona de manera transnacional a partir de distintas organizaciones que están o no necesariamente ligadas directa o indirectamente con el Estado israelí. Por ejemplo, la Fundación Simón Wiesenthal, ¿no?, cuando acá en Chile los estudiantes de la Facultad de Derecho se comprometieron con el boicot, ¿no?, salió un comunicado de Simón Wiesenthal, que supuestamente lucha contra el antisemitismo, denunciando y criminalizando a los estudiantes de acá y presionando a la Universidad de Chile para que hiciera todos los medios posibles para hacer recular esa decisión en los estudiantes, ¿no? Entonces, yo diría que eso habla de que el boicot es una estrategia efectiva, pero solamente puede ser efectiva si es que el boicot es una estrategia transversal a los distintos movimientos políticos que apoyan la causa palestina, ¿sí? No tiene que haber solo un movimiento que prive a los demás de la estrategia del boicot, sino que las distintas instancias tienen que ser instancias de boicot, en el fondo, ¿sí? Lo que queda, ¿no?, lo único que queda, dado que el derecho internacional no funciona, las grandes potencias imperiales están completamente comprometidas con Israel, no se ve ningún cambio, ni siquiera con los acuerdos que se establecen con los israelíes, porque se profundiza mayormente la colonización, tanto a nivel militar como a nivel corporativo financiero. Entonces, lo único que queda es el boicot. Y el boicot es algo que el discurso sionista siempre va a calificar de antisemita, porque todo lo que se oponga al Estado de Israel y sus políticas fascistas son calificados de antisemita, pero en realidad hay que entender que la palabra antisemita es un dispositivo de chantaje ideológico respecto al cual no hay que caer, ¿no? Y hay que permanentemente deconstruir y mostrar que el BDS y el boicot surgió justamente por iniciativa no solamente de militantes palestinos, sino también de militantes judíos antisionistas, ¿sí? Sí. Y que hay muchos militantes judíos antisionistas. Yo mismo tenía varios estudiantes judíos antisionistas aquí en la Universidad de Chile que apoyaban la iniciativa del boicot. Entonces, me parece que Nunca hay que caer en ese chantaje ideológico que permanente, con el que permanentemente Israel gusta vestirse de la ropa humanitaria, digamos, ¿no? Pues sí. O sea, de lo que se trata, a ese respecto puede ser bueno, entendemos como positivo, por ejemplo, sí. No sé si sabrás, ¿no?, las declaraciones de la comisaria europea, de la Mogherini, de que que no ve que allí haya nada de electivo en las campañas del BDS. Exactamente, claro, eso muy a diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos, ¿no? Porque en Estados Unidos, desde el Partido Demócrata sobre todo, por ejemplo, Janet Napolitano, que tuvo un rol de juez, de fiscal importante durante la administración Obama, que ahora es rectora de una universidad, ha sacado una serie de filmes para conjurar el boicot. La misma Hillary Clinton, en la campaña presidencial, prometió criminalizar a toda costa el movimiento de boicot, ¿cierto? Y bueno, ¿para qué decir Donald Trump, no? Me parece que es importante luchar desde el boicot, no solamente luchar contra las políticas israelíes, sino luchar contra su lobby, ¿no? En la medida en que su lobby va a intentar permanentemente criminalizar, ¿verdad?, a los movimientos de lucha por el pueblo palestino, ¿sí? También entendiendo, o sea, claro, porque es, no sé, yo leyendo las declaraciones de esta señora, pues claro, así como que se argumenta mucho en torno a la libertad de expresión y por ahí, ¿no? O sea, que hay un poco de trampilla, porque a lo que iríamos, es a lo que estabas comentando antes, lo que es interesante es ir hacia la declaración de Israel como estado de apartheid, que sería lo en esa dirección, ¿no? Entiendo. Exactamente. Bueno, y además también hubo una comisionada de Naciones Unidas que acaba de sacar un informe donde oficialmente Naciones Unidas reconoce que el estado de apartheid, ¿cierto? Y se obligó a esa funcionaria a bajar el informe, ¿no? Pero todos sabemos que el informe existió y varios otros tribunales, otras instancias internacionales han declarado el carácter de apartheid del Estado de Israel, como por ejemplo una de ellas ha dicho que el muro que se construyó es ilegal, ¿cierto? Y para qué decir el tribunal Russell, que como ustedes bien saben, el tribunal Russell es un tribunal, digamos, por inspiración de Bertrand Russell, ¿cierto?, el intelectual británico, en función de establecer un tribunal que diera una voz ética a cuestiones que dentro del campo de Naciones Unidas pueden ser mencionadas por la agresión de las potencias y el tribunal Russell, que comienza condenando a Estados Unidos en su participación en Vietnam. Hoy día tiene una enorme cantidad de documentación de por qué Palestina se ha convertido prácticamente en al interior de la colonización sionista en el Estado de Israel, un Estado aparte, un Estado totalmente racista, ¿cierto? Y lo que yo sostengo es, yo utilizo un poco el término que usa Michel Foucault, ¿no? Que dice, uno podría decir, el Estado de Israel pone en juego el racismo de Estado, ¿sí? Ajá. Es un racismo de Estado. Y cuando decimos racismo de Estado, queremos decir que el Estado de Israel, que su racismo no es una anomalía a la propia estructura del Estado, sino que es la propia constitución, estructura y lógica del Estado sionista el ser racista, ¿sí? No puede concebirse el Estado sionista sin el racismo que le es constitutivo, digamos, porque sin ese racismo no puede haber políticas de exclusión, en el fondo. Pues ya te tenemos que dejar, Rodrigo. Bueno, muy bien. Muy bien, vamos a quedarnos con lo que nos has dicho, adelante con las campañas de boicot, pero no olvidar las otras estrategias y los propios movimientos de cada uno de los grupos que están actuando. Exactamente. Que eso exactamente. Es importante. Y claro, a ver si dejamos de porque lo más peligroso de esto, por lo menos aquí, me imagino que en Chile será lo mismo, de cuando planteas la solidaridad con Palestina, es que esa cosa tonta de que vamos a igualar los miras que están en guerra, entonces los unos, los otros, como si fuera lo mismo, ¿no? Tú me entiendes, exacto, te quiero decir, ¿no? Y ahí entramos, por esa es la dificultad que tiene mayor el boicot, creo. Claro, exactamente. Y exactamente. Las instituciones, en vez de hacerse fotos por ahí en los días de la tierra y cosas así, se plantean claro. Eso muy sí que sería importante, ¿no?